Decir mueve. Radio Mundo Real en Radio Pedal. Comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidos y bienvenides al primer programa de Decir Mueve, este programa producido desde Radio Mundo Real, un medio de comunicación que funciona desde hace 18 años en redes Amigos de la Tierra Uruguay y que actualmente también integra el equipo de comunicaciones de Amigos de la Tierra Internacional, la federación ecologista más grande del mundo, que está celebrando, de hecho, en 2021 sus 50 años de existencia. Queremos agradecer este espacio que nos da Radio Pedal para emitir nuestros principales contenidos semanales desde hoy, cada lunes a las 6 de la tarde. Nos estarán escuchando por aquí, por radiopedal.uy, pero también pueden acceder a todos nuestros contenidos multimedia en rmr.fm. Mi nombre es Azul Cordo y estoy junto a Valentina Machado, una compañera también de la casa que ahora comparte varios estudios. ¿Cómo estás, Valen? Es verdad, ¿cómo estás, Azu? ¿Todo bien? Bien, bien. Feliz de también estar aquí en Radio Pedal, como decíamos. Y también agradecerle a nuestro compañero Edgardo Mattioli, que está haciendo toda la edición de sonido y acompañándonos en esta edición, donde vamos a poder escuchar, como decíamos, distintas noticias que compartimos en Radio Mundo Real. Así que, vamos ahí. Vamos de una. Como sabrán, las últimas inundaciones en estos días que han afectado a Nueva York y Luisiana por el huracán Ida, que, bueno, una semana antes habían embestido Pinar del Río en Cuba con fuertes lluvias y ráfagas de viento de hasta 140 kilómetros por hora. Además, inundaciones que meses antes había habido en Alemania y el año pasado en Centroamérica con los huracanes Eta e Iota, así como fuertes sequías en otras regiones del mundo, la bajante histórica en el río Paraná de Argentina, incendios forestales de la Amazonia hasta Grecia y Australia. Son fenómenos que nos impactan y son la cara más visible del cambio climático. Sí, Valen, del cambio climático se estuvo hablando mucho, en particular en todo el mes de agosto, porque a comienzos del mes, el 9 de agosto, se conoció el informe que publicó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, más conocido como IPCC. Viste que todos los medios de comunicación más alternativos o más hegemónicos, todos estuvimos hablando de este informe, porque estos expertos y expertas advirtieron de manera contundente que estos factores que nombrábamos antes, más sequías, más inundaciones, más desertificación, más incendios forestales, son producto de la actividad humana sobre el medio ambiente. Y para analizar los contenidos de este informe, entrevistamos a la coordinadora del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, Dipti Bhatnagar, que ella a su vez es parte de Amigos de la Tierra Mozambique, donde tienen un registro importante también de distintos fenómenos del cambio climático. Y como van a escuchar ahora en la entrevista que le hicimos a Dipti, nos viene a recordar también las responsabilidades gubernamentales y corporativas, no solo la actividad humana en términos individuales, sino más bien en este sentido corporativo y gubernamental que tienen en la crisis climática que estamos viviendo. La escuchamos. El informe del IPCC no deja lugar a dudas sobre el cambio climático. Entrevista con Dipti Bhatnagar, coordinadora del Programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocido como IPCC, presentó el 9 de agosto el informe Cambio Climático 2021, Bases Físicas, que es el primero de una serie de reportes que integran el sexto informe de evaluación del órgano de Naciones Unidas, encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos al cambio climático. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en cientos de miles de años, y algunos de los que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios, advirtieron los expertos. Es que el calentamiento global ha registrado un aumento más rápido desde 1970 hasta hoy que en cualquier otro periodo de 50 años durante los últimos dos milenios. Según estas proyecciones, si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero de forma inmediata, rápida y a gran escala, el planeta llegará a elevar su temperatura entre 1,5 grado y 2 grados Celsius, un límite que no se esperaba superar antes de que termine el siglo XXI, según el Acuerdo de París. El cambio climático ya afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra. Todo aumento del calentamiento exacerbará los cambios que estamos experimentando, declaró el copresidente del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, Pan Mao Zhai. la coordinadora del programa de Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, Dipti Bhatnagar, dijo a Radio Mundo Real que el informe IPCC confirma gran parte de los datos científicos en torno al cambio climático que ya conocíamos. Necesitamos reducciones muy urgentes, inmediatas, rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero para tener alguna posibilidad de mantener el calentamiento por debajo de 1,5 grados Celsius. Pero para el ambientalista, no se trata solo de hablar de esa cifra de 1,5 grados Celsius en forma abstracta. Actualmente, estamos viendo cómo los impactos climáticos están ocurriendo a nuestro alrededor en forma evidente. Estamos viendo un aumento de las sequías, de las inundaciones, de los incendios forestales y la vida de las personas está completamente patas arriba. Esto está ocurriendo con el actual aumento de la temperatura de 1.1 grados, así que cuando decimos 1.5 es el límite absoluto. Ningún aumento de la temperatura es justificable, pero si superamos los 1.5 grados de aumento de la temperatura global, va a ser muy catastrófico para algunas de las personas más pobres y vulnerables del mundo. Y eso, desde nuestra perspectiva, es completamente injusto. Así que tenemos que exigir justicia climática, lo que significa que tenemos que detener el aumento de la temperatura para poder detener la crisis climática. No es solo cuestión de temperatura. El informe del IPCC también deja muy clara la influencia humana que ha provocado impactos socioambientales. Las diferentes regiones del planeta experimentan distintos cambios que se intensificarán si aumenta el calentamiento. Por ejemplo, cambios en la humedad y la sequedad, los vientos, la nieve y el hielo, las zonas costeras y los océanos. Cambios en los patrones de precipitaciones, con probabilidad de que aumenten en latitudes altas y disminuyan en regiones subtropicales. Las zonas costeras experimentarán un continuo aumento del nivel del mar a lo largo de este siglo, lo que contribuirá a la erosión costera, ya que las inundaciones costeras sean más frecuentes y graves en las zonas bajas. Habrá derretimiento de los glaciares y los mantos de hielo. En las ciudades se prevén aumentos de olas de calor y de inundaciones por lluvias intensas o aumentos repentinos del nivel del mar. Una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático, asegura este informe que fue aprobado por los 195 gobiernos miembros del IPCC, aunque con estas medidas las mejoras en la calidad del aire serían rápidas. El reporte advierte que podrían pasar entre 20 y 30 años hasta que las temperaturas mundiales se estabilicen. Tenemos que pensar en la forma en que el cambio climático ha intensificado el ciclo del agua, por ejemplo, trayendo lluvias más intensas en algunas regiones y sequías más intensas en otras, el cambio en los patrones de lluvia. Por supuesto, todo esto afecta a las personas que están cultivando sus propios alimentos y cuidando de sí mismos en los territorios, y la injusticia de esto es realmente insuperable. Por eso, siempre hemos dicho que la crisis climática es tan intrínsecamente injusta, porque impacta a aquellas personas que no crearon la crisis. Las impacta más y las deja con la menor cantidad de recursos para poder hacer frente a las crisis. Por eso, pedimos que se acabe con la energía sucia y con el consumo, la producción y la quema de combustibles fósiles, porque eso es lo único que va a reducir las emisiones de carbono. Desde Amigos de la Tierra denuncian a los países que siguen apoyando la extracción de combustibles fósiles y a las corporaciones que siguen financiando la destrucción de nuestro planeta. Al mismo tiempo, tenemos que tener mucho cuidado con las llamadas falsas soluciones, que crean y profundizan otras crisis. Estamos viendo muchos países y corporaciones hablando de sus compromisos de cero neto. Lo que realmente intentan es encontrar una excusa para seguir contaminando. Porque dicen, no te preocupes, secuestraremos el carbono del aire. ¿En las tierras de quién? ¿En los bosques de quién van a secuestrar ese carbono? Van a ser nuestras comunidades del sur global. Van a venir por nuestras tierras y bosques y por eso tenemos que oponernos realmente a este cero neto y tenemos que pedir un cero real. ¿Qué significa cero real? Necesitamos detener la expansión de los combustibles fósiles. Necesitamos tener una transición justa y feminista con los principios de la democracia energética y de la soberanía energética. Considerar la energía no como una mercancía, sino como un derecho humano para todos. También necesitamos derechos para las comunidades, por lo que las emisiones basadas en la tierra, con la agricultura industrial que produce una enorme cantidad de emisiones, necesita ser abordada ya. Y necesitamos tener derechos para las comunidades que están cuidando de los ecosistemas de los que forman parte. Necesitamos exigir servicios públicos, necesitamos exigir que se reconozca el trabajo de cuidados, lo que significa una reorganización de nuestra economía. Necesitamos exigir reglas vinculantes para las corporaciones transnacionales y derechos humanos para los pueblos. Estas son las cosas que llamamos un verdadero cero o cero real, y el informe del IPCC nos ha dado una buena oportunidad para recordarnos que científicamente ya no hay dudas de que el cambio climático está ocurriendo, y realmente necesitamos presionar en este momento para detener la energía sucia y los combustibles fósiles. Necesitamos detener todas las falsas soluciones y presionar por un cambio de sistema. La síntesis y versión completa del sexto informe de evaluación del IPCC se conocerá en el segundo semestre de 2022. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Uno de los mayores contaminantes del mundo es la empresa petrolera transnacional Shell, pero el 26 de mayo de este año se logró un fallo histórico, porque un tribunal de La Haya ordenó a dicha empresa reducir sus emisiones de carbono en un 45% para el 2030, esto es en comparación con los niveles de emisión que produjo en el 2019. Es la primera vez en la historia que un juez responsabiliza a una empresa transnacional de causar un cambio climático peligroso. Y esta sentencia es el resultado de una campaña sostenida por varias organizaciones ambientalistas para denunciar los impactos de los combustibles fósiles en el medio ambiente y de una acción legal desarrollada por Amigos de la Tierra, Países Bajos, junto a 17.000 codemandantes y otras 6 organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace y Freedive for Future. Sí. Pero en lugar de acatar esta sentencia histórica, Valen, la Shell apeló a este fallo el 20 de julio. Para saber qué puede implicar esta apelación de Shell, Radio Mundo Real consultó a Nine de Pater, que es la jefa de campaña y vocera del caso para Milieu Defensie, que es Amigos de la Tierra, Países Bajos. Ella nos decía, esta apelación significa oficialmente que el veredicto puede cambiar, que puede ser anulado, pero están muy seguros desde la organización que van a poder ganar en un tribunal superior porque sus argumentos son muy sólidos y el veredicto fue muy fuerte y muy claro. También, dijo Nine, las pruebas científicas son cada vez más convincentes respecto a los pasos que deben dar las empresas para cambiar y reducir la contaminación. Está muy claro que tenemos que actuar ahora, dijo, y que Shell es parte del problema. Además, consideran que tienen a la ciencia de su lado, ¿no? Como decíamos al principio con todas las pruebas que se sintetizaron en el informe, por ejemplo, de IPCC. Así que desde Amigos de la Tierra a Países Bajos no tienen miedo a esta apelación de Shell. Y aunque la decisión judicial sobre la apelación de la petrolera podría demorar hasta 5 o 6 años, Nine de Pater, que recién mencionaba Azul, explicó que como el veredicto se refiere a las futuras emisiones de Shell y el juez dijo que esto no solo se pone en peligro, sino que también viola los derechos humanos, lo primero que tiene que hacer Shell es dejar de invertir hoy en nuevos proyectos de petróleo y gas, ya que actualmente sigue buscando nuevos yacimientos petroleros, nuevos yacimientos de gas y quiere explotarlos, especialmente en países del sur global. Esto decía Nine de Pater. O sea que Shell tiene que dejar de explorar de alguna manera si quiere cumplir con estos objetivos. Si quiere, no. Debe cumplir con estos objetivos de la sentencia. Sí, y además, discúlpame, pero el fallo además incluye no solo dejar de hacer nuevas exploraciones, sino que marcaba que Shell tiene que cambiar su política empresarial y dejar claramente establecida, no solo en su casa matriz, sino en todas las demás casas, digamos, y de empresas petroleras que son como subsidiarias a Shell, dejar muy clara su política contra la contaminación para cumplir con los acuerdos de París de 2015 que establecen este límite de 1,5 grados de aumento en la temperatura global. Sí, exacto. Esto ya había sido denunciado en la campaña Stop Shell. Sí, de Amigos de la Tierra. Exactamente. Que decía más o menos lo siguiente. Si sus planes se implementan, será posible limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Uh-huh. Este es el límite acordado durante el Acuerdo Climático de París en el año 2015. Y, como decíamos recién, el IPCC advirtió que podría superarse antes de que termine este siglo. Claro, por eso hay que estar muy atentos, seguir de cerca qué va a hacer Shell, cómo avanza esta apelación, que realmente es bastante grave que se demore tanto en definirnos, ¿no? 5 o 6 años. Pero bueno, desde Amigos de la Tierra van a seguir de cerca cómo actúa Shell. Y también es cierto que lo que está bueno ahí es... Porque una vez se pregunta, bueno, ¿desde qué lugar puedo seguir estas cuestiones? Bueno, por ejemplo, siguiendo de cerca, ¿dónde está invirtiendo Shell esto? ¿Se hacen nuevos yacimientos petroleros o no? En particular en países como los nuestros del sur global. Y ahí, en cada uno de esos, se está incumpliendo esa sentencia histórica. Entonces está bueno como denunciarlo, advertirlo y lograr este tipo de articulaciones como se lograron para llegar a esta sentencia, ¿no? Con, como decías, más de 17.000 codemandantes. O sea, no solo son estas grandes organizaciones ambientalistas, sino personas, individuos que fueron y dicen, bueno, esto nos está afectando particularmente a nosotros y a las nuevas generaciones y vamos también a demandar a Shell. Así que bueno, seguiremos de cerca qué pasa con este caso. Exactamente. Y lo interesante es que la sentencia tiene que cumplirse ya, más allá de la apelación, porque entonces, bueno, demora 5 o 6 años, esos 5 o 6 años, Shell tiene que cumplir la sentencia. Sí. Y cuando se haga la apelación se verá si dice lo contrario o si tiene que seguirlo. Pero lo interesante es que hoy tiene que hacerlo. Exacto. Así que bueno, por eso es histórico y por eso es celebrado. Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental. Bueno, Valen, y nos vamos ahora para Honduras, para Centroamérica, donde, como sabemos, la persecución a defensores ambientales es sistemática, podemos decir. Tenemos un caso más que reconocido en el mundo, como es el femicidio de Berta Cáceres, pero eso que le pasó a Berta Cáceres, bueno, pasa, o casi, digamos, esos intentos de asesinato y seguramente de criminalización y judicialización es algo lamentablemente cotidiano en Honduras. Y en este caso traemos la denuncia de defensoras del medio ambiente que en Reytoca sufrieron un nuevo ataque e intentos de criminalización a comienzos de agosto. Decimos nuevo ataque porque si se fijan en archivos también de Radio Mundo Real, en nuestra página web, van a encontrar este registro de otros ataques que han tenido estos miembros del Consejo Indígena Alenca, que llevan adelante un campamento para impedir que se desarrolle un proyecto eléctrico allí en Reytoca. En este caso, a comienzos de agosto, miembros de la Policía Nacional de Honduras realizaron allanamientos violentos e ilegales en las viviendas de integrantes de este Consejo Indígena Alenca. Como resultado, al menos 2 defensoras fueron agredidas, una de ellas inclusive agredida sexualmente, y hubo 5 detenciones. Este hecho suma además nuevas judicializaciones contra las y los defensores que esperan juicios que ya vienen desde 2018. Estos juicios se esperan para los meses de septiembre-octubre y están acusados y acusadas por usurpación de tierras por enfrentar, como decíamos, desde hace 3 años el proyecto hidroeléctrico que lleva adelante la empresa Progelsa. Pero en lugar de seguir hablando yo, vamos a escuchar el informe en profundidad que tenemos, además para escuchar de primera mano a una de estas defensoras que se opone al proyecto de Progelsa. Desde enero de 2018, los pobladores de Reytoca, un municipio en el departamento de Francisco Morazán, en Honduras, ejercen el control territorial en la parte alta del pueblo, donde se han instalado un campamento para impedir que se construya una represa hidroeléctrica en el río Petacón. Hemos seguido este caso desde Radio Mundo Real porque además en diferentes momentos desde entonces han atacado a esta comunidad en Reytoca. Ha sido atacada por oficiales de la Policía Nacional, por miembros de la Fuerza Tigre, e inclusive, bueno, defendiendo estas fuerzas de seguridad junto con la guardia privada de la empresa que lleva a cabo la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Petacón, ataques hacia la comunidad. Pero ahora estamos en comunicación con Gisela Rodas, que ya es defensora también de allí, de este lugar, que ha sido atacada porque a comienzos de agosto, el 5 de agosto, a las 5:30 a.m, miembros de la Policía Nacional realizaron unos allanamientos violentos e ilegales a viviendas de defensoras y defensores del Consejo Indígena Lenca de Reytoca. Durante los allanamientos, la Policía Nacional además derrumbó las puertas de las viviendas, agredió a varias defensoras, entre ellas a Gisela Rodas, y detuvieron a 5 defensores. Vamos a darle la bienvenida ahora a Gisela para que nos cuente más detalles de esto que ocurrió y además también porque de allí fueron detenidos. detenidos, buscaban a 15 personas, estaban requeridas, y llevaron detenidas a 5 defensores. Así que primero darle la bienvenida a Gisela a Radio Mundo Real. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto y gracias por siempre estar pendientes de nosotros, de este pueblo de Reytoca, de Honduras. Pues hemos vivido momentos súper difíciles como defensores pues, del medio ambiente, de la vida, de todo. Pues como decimos nosotros, a los defensores son a los que nos matan, nos encarcelan y es al que deberían de cuidarnos más. Pues el 5 de agosto vivimos unos momentos súper difíciles en cual la policía entró, que nosotros decimos ni al capo más buscado de todo, decían nosotros, están como que están viniendo a buscar al famoso Chapo Guzmán, porque la verdad que ni así ni a él lo buscaron tanto como entraron a nuestras casas. Y en esta operación de policía, y la verdad que quedábamos sorprendidos de todo lo que estábamos pasando, pues interrumpieron nuestras casas. Una, ilegalmente, porque entraron a las 5:30 a nuestras casas cuando las detenciones se hacen de 6:00 a.m. en adelante. Esa fue una de las primeras, pues, de los errores que cometieron la policía. Otra, nunca nos leyeron la orden que traían. No nos dejaron ni siquiera tomarle fotos, porque cuando nos avisaron de que venían las patrullas, nosotros nos alertamos a algunos, porque, o sea, eran las 5:00 a.m. cuando nos dicen. Pues todo el mundo está dormido o en su casa o ya se ha ido más o menos levantándose para ir a trabajar. Cuando nosotros nos avisan, yo me muevo, cuando yo ya vengo para arriba para mi casa, yo ya miré que todos estaban incluso dentro de mi casa, me habían tumbado la puerta de mi casa. Cuando yo le dije al policía que él me tenía que haber enseñado a mí, antes de entrar a mi casa, la orden de captura que traía. Y nunca me la leyó, nunca me la dejó ver. Se lo dijo, buscamos a Wilmer, entonces le dije yo, pues Wilmer existe un montón en este mundo, se conoce el nombre, y ya me dijo Wilmer, ya me dijo todo el nombre de mi esposo. Cuando yo estoy ahí, estoy mirando que se están llevando a mi hermano. Entonces me fui, lo dejé ahí, me fui porque a mi esposo no se habían podido agarrar porque mi esposo había ido a tenía un viaje. Y entonces por eso él no lo pudieron capturar, pero a mi hermano sí. Pues una de esas fue las situaciones que vivimos, y después también, por ejemplo, yo hasta yo fui agredida en el momento de que yo estaba grabando para ver a dónde se llevaban a mi hermano, para saber dónde se llevaban a mi hermano, porque, por ejemplo, hemos vivido cuestiones así, de que se los llevan y nunca sabemos más de ellos, hasta aparecen muertos y todo eso, y tenemos ese miedo. Y entonces, pues, yo les preguntaba y por eso los estaba grabando, y hubo uno de los policías que me agarró mi celular y lo tiró. Después me lo tiró, pero en ese momento no me lo quebró, pero luego seguí grabando. Y luego lo que hicieron fue tirarme gas pimienta en la cara. Después de eso, pues seguí grabando y uno de los policías me agarró el celular y me lo estrelló en el piso, en el pavimento, en la calle. Y ahí sí me lo quebró totalmente. Y después de eso, me empujó, me tiró al suelo. Y después, pues, en eso también, después que estaba en el suelo, tuvieron la desfachatez de enamorarme, de tirarme besos. Y entonces, eso es la policía, lo que vengo a hacer a nuestros pueblos, a darnos ese miedo, a atemorizarnos. Incluso 5 de nuestros compañeros que agarraron y ellos me fueron a juicio, el cual, gracias a Dios, se quedaron en libertad. Pero sí tenemos a 10 compañeros más que están judicializados, que están con orden de captura, porque en ese momento no los pudieron capturar. Claro. Gisela, vamos a recordarle a la audiencia algunos detalles respecto de esta persecución y criminalización que están sufriendo las defensoras y defensores allí en Reytoca, ¿no? Hablábamos al comienzo de que, bueno, por lo menos desde 2018 ustedes están defendiendo allí en el departamento de Francisco Morazán, están defendiendo el río Petacón para que no se instale esta represa hidroeléctrica que, vale decir, quiere ser construida por la empresa Progelsa, ¿no? Promotora de generación de energía limpia. Y en su momento, cuando hacíamos la denuncia de esto a comienzos de 2019, también señalábamos que esa represión que habían sufrido era, bueno, con disparos directamente sobre la población. Luego, en octubre de ese año, en 2019, también ya tenían varios casos de criminalización denunciados por usurpación, ¿no? Justamente en el caso de Orlando Rodas, tu hermano, y Wilmer Otoniel, que también era, como señalabas recién, otra de las personas a quienes buscaban. O sea, sobre ellos dos, que si bien en ese momento los absolvieron, pero digo, ya pesaban, ya estaban siendo vigilados, controlados y criminalizados, ¿no? Y ahora se suma esta nueva criminalización y este pedido de requerimiento sobre 15 pobladores, ¿no? Y como vos contabas, bueno, llegaron a tu casa, vos misma fuiste víctima de todo lo que relatabas recién, no solo de que te agredieron con gas pimienta en el rostro, que te empujaron, que rompieron tu celular, que te acosaron. Entonces, esta situación, digamos, de criminalización es muy fuerte y, según tenemos entendido, este pedido, digamos, de requerimiento de 15 personas tiene que ver con un supuesto ataque sobre una posta policial en marzo de 2020. O sea, la excusa ahora para llegar allí a la comunidad y hacer esta especie de desalojo, más que de búsqueda, tiene que ver con, supuestamente, insisto, este ataque a una posta policial en marzo de 2020, ¿es así? Sí, es así. Esos hechos ocurrieron y la verdad que uno, pues por eso lo traían, como dijiste, pues vienen de un proceso que todavía tienen un juicio en noviembre, porque es mi esposo y mi hermano, tienen un juicio en noviembre, el cual también les vienen a poner este otro requerimiento. Pero, por ejemplo, si ahí les ponen de la quema de la posta, el cual, o sea, el pueblo respaldó a todos los compañeros porque sabemos que ellos no fueron. Y también gracias al alcalde, que también está implicado con la empresa. Y por eso nosotros también estamos haciendo un llamado de alerta, más que todo, que si cualquier cosa que nos pase, tanto yo lo digo, bueno, a mí, como que le pase a mi familia, pues gritamos a la autoridad local de nuestro pueblo, porque él es el que está metiendo a personas que no tienen que nada que ver con la quema de esa posta policial. Y lo están haciendo más por lo de la lucha de que estamos llevando nosotros por el nuestro río, que no se instale esa hidroeléctrica, y como también el alcalde está implicado con, bueno, están, tienen ahí roces buenos con las empresas, entonces pues se prestan para todas estas picardías que ellos quieren hacer con. Lo que más te quieren es encarcelar a los que ellos creen que son los líderes, y en verdad aquí pues hemos demostrado que todos somos líderes, que no hay uno que diga este es el líder, sino que todos ya tenemos, porque una, amamos nuestro pueblo y otra, es el único río que abastece este pueblo de Ritoca. Exacto, es importante señalar también, me parece que esto se da en un contexto donde en Honduras no cesa la persecución y la criminalización a distintos defensores y defensoras de los ríos y en general también del medio ambiente, ¿no? Y cómo además este proyecto también es un ejemplo más de esta connivencia que hay, ¿no? Entre el poder político y las empresas nacionales y extranjeras para operar y privatizar los ríos y el acceso al agua, ¿no? Sí, así es, como le digo, ellos igual se prestan para todo eso, para privatizar todo lo único que tenemos, y bueno, nuestra naturaleza, que es lo que más bien, bueno, buscan nuestros ríos, las riquezas que nosotros tenemos en nuestros pueblos, y pues tampoco nos cuidan ni tampoco nos protegen, porque hay, como digo yo, pucha, al ver que uno está en estas situaciones, más que todo el gobierno local, pues nosotros lo que tenemos una indignación de cómo el mismo gobierno local vaya contra nosotros cuando estamos luchando hasta por los bienes de ellos, por los bienes de sus hijos y los bienes de él, pues porque la naturaleza a todos nos bendice cada día, todos los días pues nos da el aire, el agua, y entonces lo único que hacemos nosotros, más nada, cuidarnos lo que nuestros ancestros cuidaron en su tiempo. Gisela, vos señalabas que este lunes 16, bueno, fue la primera audiencia sobre estos 5 defensores que finalmente fueron detenidos de los 15 que están requeridos. Y después de esta primera audiencia, bueno, se logró una libertad provisional, pero van a tener que esperar el juicio, lo van a esperar en libertad, pero finalmente van a tener que ir a juicio por delitos que no cometieron, ¿no? Por estas acusaciones que han tenido antes de usurpación, ahora de este tipo de ataque a la posta policial, etc. Por un lado te pregunto, ¿cómo esperan este juicio en esta esta libertad provisional estos defensores de la comunidad y también cómo han sido estos días, ¿no? Estos 10, 15, 20 días desde este ataque que han tenido el 5 de agosto. ¿Cómo ha transcurrido? ¿Cómo es seguir viviendo, digamos, en el lugar, en la comunidad, sabiendo, bueno, de esta persecución que sufren, ¿no? Que tienen encima esta vigilancia, este hostigamiento constante. Lo primero, estamos esperando también lo del juicio, pues ellos quedaron en la libertad, pero también estamos esperando si también el Ministerio Público puede apelar. Tiene 5 días para ver si apelan. Estamos con este proceso y estamos con el proceso de los otros 10 compañeros que no fueron capturados. Que tenemos que ver si se van a presentar y cómo qué es el trabajo que se va a hacer. Y estamos en el proceso de que en noviembre vamos a otro juicio con mi esposo, que es Wilmer Alonso, y mi hermano José Orlando Rodas. Y por los momentos que hemos vivido, por ejemplo, unas compañeras hasta el disparo les hicieron cuando fueron a capturar a su esposo. Esa compañera tiene al esposo y 2 de sus hijos. O sea, son 3 de su familia que están siendo judicializados. Pues también incluso vivimos unos momentos de que se les explicó a los policías que estábamos frente al centro de salud y al materno infantil del pueblo de Reitoca y no les importó y tiraron gas lacrimógeno. Vivimos unos momentos difíciles, por ejemplo, nosotros. Yo tengo una niña de 7 años, el cual gracias a Dios no miró, no sintió lo que pasó, estaba dormida porque pues nos habíamos pasado ese día a dormir a otro lugar, pero porque no sabíamos nada, sino que solo porque mi papá se sentía un poco mal, entonces nos fuimos para donde él. Hemos vivido momentos difíciles, por ejemplo yo, el ser atacada por un policía y el ser enamorada, no sé, se siente feo, también viví un momento de que me hemos dormido bien, yo siento que me abren las puertas, yo siento que no se me están observando por la ventana, y es un miedo constante en el de que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué viene más, el miedo de ya ni andar uno en las calles de nuestro pueblo bien, en la noche ni nada, sino que son momentos de tensiones que se viven, que la verdad no deberíamos de vivirlos. Como defensores no deberíamos de vivirlos como digo, nos deberían de proteger a nosotros. El Estado, tanto el gobierno, nos debería de también, como decía mi hija de 7 años, mamá dice, yo creo que a los que defendemos a Ríos se nos deben de dar un premio por defenderlo. Una niña de 7 años entiende lo que estamos haciendo y cómo esas personas de tan adultas no entienden lo que estamos perdiendo. Lo que solo les interesa es el dinero en su bolsillo, el tener todo ellos a sus manos, el dinero, carros, el cual el día de mañana no nos va a servir si no tenemos una naturaleza sana. Y pues son momentos difíciles, el cual también me pregunta por qué andamos durmiendo aquí, andamos durmiendo allá, porque incluso todavía nosotros no dormimos en nuestro cuarto porque mi esposo tiene orden de captura. Y pues mi hija de 7 años me pregunta, mamá, ¿y por qué dormimos aquí? ¿Por qué cambiamos a cada ratito? Y entonces son momentos difíciles, el cual yo me da cosa de decirle mucho a lo que estamos viviendo, porque yo quiero que también ella crezca, que cuidando su naturaleza, yo sé que ella va a ser más fuerte que yo, yo sé que ella ama más que yo, yo la amo, pero ella la ama más que yo, porque ella ha visto cómo hemos defendido nuestro río, y pues sí, es difícil los momentos que hemos vivido, pues, pero aquí seguimos de pie, y en lucha. Eso no, si nos quieren atemorizar, les decimos que no, esto nos da más fuerza para seguir adelante. Gisela, y entonces, por último, en este contexto tan hostil, ¿qué puede hacer la comunidad internacional también para apoyarlos, para que se sientan, por lo menos a la distancia, pero un poco más acuerpados, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde afuera de Honduras también para apoyarles en esta lucha para defender el río? Que ustedes también desde fuera estén hablando de nuestros problemas aquí, de nuestra problemática de nuestro pueblo, para nosotros es algo súper importante, porque es algo que nos dan a conocer mundialmente. Entonces no se queda en que solo aquí en Honduras que se escuche de que un pueblo está luchando, sino que también para nosotros que ustedes nos hablen, pues nosotros lo agradecemos, porque sé que se escucha, y que si ustedes hablan también el gobierno tiembla. Cuando el gobierno escucha que por todos lados están hablando, tanto de Reitoca y de otras luchas, el gobierno tiembla y sabe

pelis de Berman, pero mientras todo se descompone, sueltan un break y mis renglones logran emociones. Mis canciones son el último refugio para este Quijote preso del júbilo del infortunio, con miedo a un futuro tan incierto. Y es que muchos quisieron darnos por muertos, lo siento. Los chicos del maíz han vuelto, celébralo como un golazo en el descuento. Mi nombre es la vida, mi querer. Con más preguntas que respuestas, como la cabeza puede caminar sin piernas. Ya no bastan las canciones con conciencia, ni los libros calman esta profunda pena. Llevo la impaciencia del niño buscando cruzar frontera, frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron consignas que cantaban fuerza. Puño de libertad, parecen frases muertas. Fascismo en alza, humanidad de baja, Mediterráneo lloras y las murallas se anclan, pero la esperanza no se tranza, avanza. Arriba vida, que la justicia nos alcanza. Mi nombre es la vida, mi querer herida. Que caigan sus rejas, sus cadenas, alambres, fronteras. Mi sangre es bandera, llevo mi pueblo, mi voz y mi tierra. Llevo mi tierra. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Bueno, y se realizó la actividad regional Nunca Más la Vieja Normalidad, Derechos para los Pueblos, Obligaciones para las Empresas, por un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Este es un tratado que se discute desde 2014 en Ginebra, donde activistas y especialistas, bueno, van analizando cómo se desarrollan las negociaciones en la ONU. Ahora, de hecho, vamos a escuchar parte de ese análisis con este informe de Radio Mundo Real, porque se presentó el tercer borrador de este documento conocido como Tratado Vinculante, que busca regular y poder juzgar también a empresas transnacionales, como hablábamos antes, por ejemplo, de Shell, por las violaciones a los derechos humanos que cometen en distintos países. Y hoy en día, por el tipo de legislación que hay, no se las puede juzgar directamente. En Uruguay sabemos de este tipo de casos que se han tenido que llevar a tribunales por acuerdos bilaterales, como puede ser el caso de Philip Morris u otros, ¿no? Y entonces, en este caso, este tratado vinculante, por lo que proponen distintas organizaciones sociales, podría juzgar a empresas cuando afecten, como decíamos, los derechos de los pueblos, y a ciertas comunidades cuando estas se ven afectadas por proyectos extractivistas, por ejemplo, que se colocan en sus territorios. Así que vamos a escuchar ahora este informe completo. Continuamos con la lógica de la lex mercatoria prevaleciendo. No hay prevalencia de los derechos humanos. Especialistas cuestionan tercer borrador de tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos. El martes 17 de agosto se publicó el tercer borrador revisado del Tratado Vinculante sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, que lleva 7 años de negociaciones en Naciones Unidas. A medida que las negociaciones avanzan y se presentan nuevos borradores, lo consignado toma distancia de las demandas sociales. Este último borrador no es la excepción. La lucha es por establecer la primacía de los derechos humanos, dijo la doctora en Derecho Internacional Público Manuela Roland en su intervención en el conversatorio regional Nunca Más la Vieja Normalidad, Derechos para los Pueblos, Obligaciones para las Empresas, realizado el 20 de agosto. Allí hablaron representantes de varias organizaciones y movimientos sociales de la campaña global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad que presiona por el tratado vinculante. Roland es la coordinadora del Centro de Derechos Humanos y Empresas, OMA. La especialista realizó un análisis general sobre el tercer borrador, donde refiere a la primacía de la lex mercatoria en el tratado, es decir, la ley del mercado de la Europa medieval. Incluso esta primacía se reproduce en el lenguaje. Se usa abuso, riesgos, impactos, cuando se habla de violaciones a los derechos humanos de las empresas, para reproducir que debemos aceptar este tipo de planeamiento o funcionalidad que incluye a las violaciones de derechos humanos como un costo del desarrollo, expresó Roland. Una de las críticas desde las organizaciones sociales a los cambios en el texto es el cambio del término empresas transnacionales a empresas en general. Esto se aleja incluso de la resolución 26/9 de 2014 que dio origen a estas negociaciones. La referente de OMA fue un paso más en la crítica al nuevo texto. Establece que hay un tratamiento diferenciado para pequeñas y medianas empresas. Pueden establecer esa perspectiva tanto en el grado de negocio como en el nivel de impacto y violación a los derechos humanos. O sea, una empresa mediana que causó una gran violación puede no ser responsabilizada. Para Roland, esta es otra trampa y no es la única. El párrafo 11 del tercer borrador establece cómo se van a relacionar las obligaciones de las empresas con los derechos humanos. Se dice que hay una obligación de prevenir y mitigar abusos a los derechos humanos. Entonces, hay un principio acá donde las empresas pueden violar derechos humanos porque solo deben mitigar esos abusos. Podemos interpretar esta principiología como si las empresas tuvieran más derechos que las personas, porque las personas no pueden mitigar violaciones a los derechos humanos y los estados tampoco. Por último, Roland llamó a prestar atención a la orientación estadocéntrica que hay en el texto del borrador. Esto genera una dependencia de las acciones del Estado que se vuelven peligrosas en tiempos de captura corporativa, teniendo en cuenta que los estados del sur son muy flexibles a bajar sus estándares de protección de los derechos humanos en el intento de atraer inversiones internacionales. Esta captura es parte de la construcción de la arquitectura de la impunidad a la que refirió Pablo Fajardo, también participante del conversatorio. La construcción de la impunidad. Fajardo es delegado y asesor de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco en Ecuador. En su exposición refirió al caso Chevron, ex Texaco, donde 6 pueblos indígenas buscan justicia hace 27 años en distintas partes del mundo y no la encuentran, pese a que tienen 4 sentencias condenatorias en contra de la empresa en Ecuador. En palabras de Fajardo, el problema a veces no está en ganar un juicio, está en cómo logras ejecutar esa sentencia. Nosotros, en esa ejecución, hemos encontrado una real arquitectura de la impunidad que se les garantiza a las transnacionales. El tratado vinculante debería tender a desarmar la arquitectura de la impunidad que, según Fajardo, se compone de varios elementos. Por un lado, muchas veces los estados de origen de las transnacionales protegen a esas empresas emitiendo fallos judiciales que prohíben ejecutar sentencias contra las compañías en su país. Por otro lado, las transnacionales tienen estructuras jurídicas de holding o empresas auxiliares. En el caso de Chevron cuenta con más de 70 empresas jurídicamente independientes y autónomas por las cuales no se responsabiliza. Existe además, según Fajardo, una clara asimetría económica entre pueblos afectados y empresas transnacionales, lo que se traduce en una asimetría de herramientas jurídicas. También hay campañas mediáticas de criminalización contra los pueblos que luchan. Y por último, el abogado de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco señaló que los pueblos indígenas y campesinos cuentan con declaraciones en Naciones Unidas, mientras que el poder económico tiene convenios e instrumentos vinculantes que le protegen. Con estos puntos claves sobre la mesa, la demanda que realizó Fajardo es clara. Para que el tratado vinculante no sea un instrumento vacío, debe recoger el levantamiento del velo societario, la responsabilidad directa de las transnacionales con todas sus auxiliares en la cadena de valor, poner reglas claras en esa asimetría económica entre los pueblos víctimas y las empresas transnacionales, regular un sistema de justicia, sea corte o tribunal, a fin de que esos pueblos tengan pleno derecho a demandar a la empresa criminal. La debida diligencia. Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo las empresas abordan sus impactos sobre los derechos humanos no es suficiente. La Secretaria de Política Sustentable de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA, Bárbara Figueroa, participante del conversatorio, se expresó sobre la discusión de la debida diligencia como instrumento posible para saldar las demandas sociales. La debida diligencia a nuestro juicio no configura una obligación de cumplimiento directo de los derechos de las personas que trabajan, aseguró Figueroa. Y continuó. Si el irrespeto a los derechos fundamentales del trabajo y los derechos humanos en general es denunciado de manera amplia en la región, sin consecuencias para las empresas, ¿qué nos hace suponer que la debida diligencia podrá ser una alternativa satisfactoria? ¿Quiénes se benefician de impulsar o no la debida diligencia en este contexto? En ese marco consideramos que evidentemente la tarea principal y el compromiso que tenemos que asumir desde el mundo sindical de la región es avanzar y alcanzar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos. En esta línea, Roland criticó el discurso que promueve la debida diligencia de las empresas, en el que las violaciones a los derechos humanos pueden resolverse a nivel nacional, sin la necesidad de un tratado vinculante internacional. La especialista brasileña reforzó los cuestionamientos planteados por Figueroa. ¿La promoción de la debida diligencia es casualidad o es porque saben que esas leyes son menos ambiciosas? No se pueden negociar derechos humanos, hay que garantizarlos. Así lo manifestó otra de las participantes del conversatorio, la abogada del Movimiento de Afectados y Afectadas por Represas de Brasil, el MAB, por sus siglas en portugués, e investigadora del OMA, China Masso, quien habló sobre el sujeto político de esta lucha, que son las comunidades afectadas por las violaciones de derechos humanos. El problema en las negociaciones del tratado vinculante es la idea de que todos son parte. Ponen a las empresas transnacionales, que solo están interesadas en ganancias, en el mismo espacio de legitimidad que nosotros, que representamos mucho más. Sobre el caso brasileño, Masso enfatizó la necesidad de que este tratado vinculante genere garantías de no repetición y trajo como ejemplo el caso de Vale y sus crímenes ambientales sistemáticos. La ruptura de su represa en Mariana, estado de Minas Gerais, en 2015 mató a 20 personas y en 2019 el caso de Brumadinho, también en Minas Gerais, se llevó la vida de 250 personas. Masso habló de la inversión de la carga de la prueba. No podemos nosotros como afectados probar nuestros daños. Han destruido nuestra vivienda y trabajo. ¿Cómo vamos a probar lo que teníamos? Leticia Paraños, de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, ATALC, llevó al conversatorio la victoria histórica en la Corte de La Haya contra la empresa Shell. En ese caso se responsabilizó directamente a una transnacional en el ámbito del derecho internacional y se le sentenció a reducir sus emisiones de CO2 en un 45% neto. Además de la sentencia, Paraños destacó una articulación muy poderosa de los movimientos que hicieron mucho ruido en todo el mundo y pudieron incluso romper con la burbuja mediática a partir de la convergencia de la comunicación de los movimientos sociales. Si bien Shell ya realizó su apelación, el proceso de lucha y el veredicto contra la compañía ha demostrado que las empresas no son intocables y vamos por más. Vamos por un tratado vinculante para desmantelar el poder corporativo, dijo Paraños y concluyó: nuestra lucha es por un cambio de sistema. Bueno, y hablando de afectaciones a los pueblos, en Brasil se desarrolló el campamento Lucha por la Vida. Este campamento fue del 22 al 28 de agosto en Brasilia. Bueno, hacia la capital brasileña se dirigieron más de 6.000 indígenas de 176 pueblos de todo el país para manifestarse contra el proyecto de ley 409/2007, también llamado LP-409, que busca establecer un marco temporal, o sea, un límite a los pueblos originarios para que accedan a sus tierras ancestrales. El proyecto de ley contiene esta tesis que decíamos recién, la tesis del marco temporal, que está además en proceso de sentencia en el Supremo Tribunal Federal. Claro, la decisión está ahí antes de que pase al Congreso de nuevo, porque de hecho ya tiene media sanción, ¿no, Valen? Vos estuviste siguiendo el tema. Este proyecto de ley para contener la demarcación de tierras y establecer que los pueblos indígenas en Brasil puedan acceder a tierras, aquellos que prueben que hasta el año 1988, cuando se hace la nueva constitución de Brasil después de la dictadura militar, que puedan probar que ya tenían tierras para ese momento, solo esos podrían habitar estas tierras ancestrales, ¿no? Y eso también es todo un tema legal y de papeleo que es muy complejo, ¿no? Para probarlo. Entonces, eso hasta ahora tiene media sanción en diputados, ¿no? En diputados, exactamente. Sí, si uno lo piensa así, lógicamente, es bastante ridículo pensar que los pueblos indígenas originarios, como dices, ¿no?, su definición, llegaron en 1988, ¿verdad? Que no estaban desde antes y que no eran parte de esos territorios, digamos, que no habitaban ese país. Claro, sí, y las dificultades también para probar eso a nivel más burocrático, pero por supuesto que nada, que las pruebas están en cómo están ellos ocupando allí sus territorios, que son de ellos, no es que los ocupan de mala manera. Entonces, el Tribunal Supremo está tratando, tiene que decidir qué opina sobre esta tesis del marco temporal, pero ha ido dilatando la decisión en las últimas semanas, por eso estas movilizaciones eran la semana del 22 al 28 de agosto y fue dilatando la decisión. Las movilizaciones, por lo tanto, se extienden allí en Brasilia y desde Amigos de la Tierra de Brasil, que estuvieron haciendo una cobertura y están haciendo una cobertura muy buena con distintos videos y testimonios desde allí advirtieron que hay un gran riesgo de que la presión del agronegocio y de los medios de comunicación masiva sobre el Tribunal Supremo resulte en que se derive la decisión finalmente al Congreso, lo que sería un desastre porque sabemos ahí el tipo de fuerza y de disputas que hay políticas y por supuesto la connivencia que tiene el gobierno de Bolsonaro y su mayoría parlamentaria con el agronegocio que quiere seguir avanzando sobre tierras indígenas, ¿no? Exactamente. Sabemos muy bien que la bancada brasilera está integrada por ruralistas, mineros, evangélicos, que bueno, muchas veces cuando las cosas llegan al Congreso, mediante pactos o acuerdos, se terminan aprobando algunas leyes antiindígenas, particularmente en este caso. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Celia Sacriabá, que es justamente del pueblo Sacriabá, que estuvo durante las movilizaciones de la semana pasada, que recién mencionaba Azul. Y esto fue exactamente el 25 de agosto, cuando ella hace estas declaraciones, digamos, durante una vigilia en la Plaza de los Tres Poderes. Así que bueno, vamos a escuchar qué decía Celia sobre esto. Hoy no somos solo 7.000 indígenas en esta movilización diciendo no al marco temporal. Somos millones mostrando la fuerza ancestral que aparece cada vez que nos intentan arrancar el derecho originario de los pueblos indígenas al territorio y así brota nuestra resistencia. El mensaje que queremos mandar al mundo es que no demarcar los territorios indígenas no solo pone nuestras vidas en riesgo, sino todo el planeta en riesgo. Porque nuestros territorios son como el termómetro del mundo y si nos sacan las tierras va a ser como el último suspiro que el mundo va a dar. Esto fue Decir Mueve, el resumen de la semana de Radio Mundo Real para Radio Pedal. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes a las 18 horas por radiopedal.uy. Ha sido un gusto realizar este programa junto a Edgardo Mattioli y Azul Cordo. Igualmente para nosotras, contentísimas de estar aquí de Radio Mundo Real, estando en esta casa tan hermosa que tienen en Radio Pedal. Así que muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Encontrá nuestros contenidos en rmr.fm. Twitter, @Radio Mundo Real. Facebook, @rmr.fm.